conversando con nuestros cuerpos. ¿Cuándo acudir? Luego de tu primera menstruación y hasta la llegada de la menopausia, durante ese tiempo debes visitar mínimo una vez al año al ginecólogo. Al respecto, la doctora Mercedes Balleste nos dice: bueno, lo primero que hay que hacer es preguntarle a la mujer que va a ir a la consulta cuál es el motivo de su consulta, qué es lo que la inquieta o qué es lo que está esperando de esa primera consulta. Y a partir de ahí se hace una historia clínica donde se hace una revisión integral de ella. O sea, desde tomarle su presión, revisarle sus pulmones, revisar glándulas mamarias, abdomen. Si esta mujer que ha venido a la consulta ya inició vida sexual, entonces corresponde hacer una exploración vaginal para ver en qué estado se encuentra y si hay que realizarle su Papa Nicolau. Hay que aclararle todas las dudas respecto a las inquietudes que tiene del motivo de su consulta y a partir de ahí ver si se desprende que haya que hacer estudios o no haya que hacer nada y simplemente se le tengan que aclarar sus dudas. ¿Cómo será una visita de rutina? La primera consulta no se desprende ningún tratamiento que amerite que tenga que regresar de manera pronta. Entonces, con que se haga 2 chequeos al año, sería cada 6 meses. Esto para jóvenes, para mujeres jóvenes, también dependiendo si decidieron método anticonceptivo. Para mujeres a las que se les mandó ya su mastografía, pues hay que citarlas para ver el resultado de la mastografía y también dependiendo del resultado, ver si hay que verlas de manera pronta o continua o si nada más cada 6 meses para hacer su chequeo ginecológico. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio CIMAC con el apoyo del Banco Mundial.